El Defensor del Pueblo también está en la red de redes. Visite nuestra página web www.defensor.gov.ar. Hagamos creíbles todos los derechos humanos. La gente y su defensor. Vamos a comunicarnos con Fernando Muñoz, que es el coordinador del programa Atención a Inquilinos de la Defensoría de la Ciudad de Buenos Aires, para hablar sobre la problemática que ven ellos, que llevan adelante. Según el organismo, el 68% de los trámites vinculados con la dificultad para el pago de arrendamiento y los abusos por parte de propietarios e inmobiliarias fue realizado por las mujeres, sobre todo, además, ¿no? Un trámite vinculado. Son las más afectadas por el aumento de los alquileres, según un informe que han hecho. Por eso, Fernando, te saludamos. ¿Cómo estás? Y con que nos cuentes un poco el trabajo que hacen y lo que han visto en este informe. ¿Cómo te va? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo va? Gracias por llamar. Sí, nosotros hicimos dos informes en los últimos meses porque, por un lado, veíamos una tendencia cada vez más ascendente de la problemática para poder afrontar el pago del alquiler en las consultas que tenemos. Entonces tomamos una muestra de 300 consultas en los 60 días que fueron diciembre-enero, y ahí lo que vimos que cada vez era más numerosa la cantidad de gente que consultaba, sea por no poder afrontar el pago, digamos, de los aumentos que tenían en el contrato, que en general son semestrales, son fijados al momento de firmar, digamos, el contrato por 2 años, otros que se acercan por la problemática de no poder continuar el contrato. Esto es el momento más difícil que se produce, por lo menos en este tiempo, es el momento que se termina el contrato de 2 años y uno quiere renovar. En general, digamos, el inquilino tiende a tratar de conservar, como toda persona, ¿no? Y como toda familia, el lugar, digamos, de hábitat donde ya está acomodado, ya conoce más o menos el barrio, ha armado una red de relaciones sociales, por lo tanto privilegia la posibilidad de poder renovar, como se dice, en contrato. En general ese es el momento más difícil porque hay unos saltos impresionantes en relación al precio. Claro, digamos, lo que se debe generalmente es que cuando vos vas a renovar, además de que te lo han indexado, ¿no?, cerca del 30% anual, algunos 40% anual, exacto, te vuelven a pedir otro, por lo menos 50 o 40 para o te vuelven pegan un salto grande cuando vas nuevamente a alquilar. Es como que te piden otra vez mucho para volver a alquilar. Tal cual, ese es el momento más difícil, y las cifras son como vos las estás planteando, entre el 40, 50 veces más por ciento, digamos, sobre lo que uno ya viene pagando. La dificultad se agrava porque al no haber ninguna legislación que obligue a las partes a decir, bueno, 60 días antes tenemos que pactar, digamos, la continuación del contrato, como para que uno por lo menos tenga un tiempo para reubicarse, salir a buscar, la presión es mucho mayor cuando te informan una semana antes de que han tomado la decisión de aumentarte un 50%. Porque uno sabe que el tiempo que tiene para buscar es muy corto, y por lo tanto, digamos, ahí la presión y la propuesta abusiva de aumento tienen un efecto, digamos, mucho más negativo para el inquilino. Ese es el momento donde muchos vienen a consultar sorprendido de que no exista nada. Dicen, pero ¿cómo? ¿Me puede aumentar lo que quiere? ¿No me tiene que dar tiempo? Bueno, ese es el momento donde la Defensoría, nosotros intervenimos más que nada, digamos, tratando con la herramienta también de la mediación, de juntar a las partes, ya sea para una prórroga de 3 meses, que permita, digamos, al inquilino reubicarse, revisando exhaustivamente el contrato que tenía firmado para ver si estuvo pagando realmente lo que debía pagar. Hay algunos impuestos que se desconocen que el inquilino no debe pagar, como es el impuesto a la renta, a la propiedad. Muchas veces durante los 24 meses uno deja como inquilino quizás casi un alquiler más, digamos, en impuestos mal pagados que no corresponden. Bueno, esa es un poco la tarea nuestra en ese momento. Y después lo que está surgiendo, que también estaba en el otro informe que habías mencionado, es la alta participación que hay de la mujer en las relaciones de alquiler de vivienda. Por un lado, porque notamos que 2/3 de los que se acercan a la Defensoría son mujeres, En general es la mujer, digamos, la que trata más con la inmobiliaria. Por eso también el nivel de denuncias sobre abusos que se producen muchas veces en la relación de la inmobiliaria, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, no corresponde que pague comisión el inquilino, y muchas veces se la piden igual, y ahí lo notamos mucho más alto, digamos, el porcentaje en las mujeres que en los varones. Bueno, esto fue también un informe que hicimos para el 8 de marzo, ¿no? Para el Día Internacional de la Mujer. Fernando, y se ve también además que se le pide a los inquilinos dentro, o cuando todavía no se terminó el contrato, subir el alquiler por más que no esté pautado, es decir, que se pague un alquiler más alto por la inflación, por todos los aumentos. Sí, ahora se ve con más frecuencia en algunos casos. La llamada actualización sería, actualización del alquiler. Sí, lo que está prohibido, lo que está prohibido por una ley que fue ratificada cuando fue la plena crisis del 2001, el 6 de enero del 2002 volvió a ratificar el Congreso en plena crisis, estaba prohibida la indexación. Allá por el 2006 comenzaron a indexarse en forma encubierta, esto que firmamos ahora los inquilinos, que es un monto global para los 24 meses y que lo fraccionan de forma semestral o anual, como decía vos, en un 30% o un 15% semestral. Pero además de eso, muchos propietarios o inmobiliarias plantean un acuerdo posterior. En medio del contrato dicen, mirá, por los niveles de inflación o por la devaluación que hubo, tengo que actualizarte el precio. Bueno, eso está absolutamente prohibido. En realidad uno como inquilino tiene que hacer respetar el contrato como está escrito. Entonces los valores que tiene el contrato son inamovibles los dos años. Esto es lo único que digamos que quedó de la prohibición de indexar contratos de alquiler desde el 2002. Fernando, ¿hay una ley particular para el alquiler de la Ciudad de Buenos Aires o la ley de inquilinos es nacional y se debe cubrir igual, cubre para todo el país? ¿Cómo es esto? Mira, actualmente lo que rige para todo el país es el Código Civil. Ahí que fue reformado, hubo un par de años de inclusive de audiencias públicas, que fueron por el 2011 al 2013, que prácticamente el tema alquiler de vivienda, el tema de los inquilinos, no se escuchó. Hubo audiencias en todas las provincias, audiencias públicas, y lo que quedó fue un capítulo vinculado a los contratos, donde están también las obligaciones del inquilino y las obligaciones del propietario, están incluidas, y eso es lo que rige hoy para todo el país. Luego, en la Ciudad de Buenos Aires, específicamente lo que hubo una ley que de alguna manera cambió lo que era la relación de las inmobiliarias con el contrato de alquiler de vivienda, ya que en general había un abuso muy fuerte en el cobro de comisiones. Dos meses de comisión. Sí. Inclusive en la ley que había en la ciudad, el límite desde el 2007, el límite era cobrar un mes, pero se había hecho casi un hábito cobrar dos meses, y entonces hace poco más de un año, en septiembre del 2017, se votó una ley por la cual la comisión la paga el propietario. Esto creo que rige nada más que en Río Negro y en la provincia de La Pampa desde hace 3-4 meses. En el resto del país depende, digamos, de legislaciones provinciales cuánto se cobra, pero eso es lo que algunos por error o para sintetizar llaman que hay una ley de alquileres en la Ciudad de Buenos Aires. Lo que hay es una ley vinculada a las comisiones, también porque muchas veces se cobraban 5.000, 6.000 pesos para hacer las averiguaciones de la garantía, y lo que dice esta ley del 2017 en la Ciudad de Buenos Aires es que solo pueden cobrar el arancel que fija el registro de propiedad inmueble. Por una cuestión de cercanía acá en la ciudad, ir a pedir un informe del dominio de la propiedad, digamos, se hace en la misma Ciudad de Buenos Aires. No es como en la provincia, que muchos, bueno, tienen que trasladarse para hacer el trámite. Acá es un trámite muy muy simple, incluso se hace en forma electrónica, y por lo tanto, digamos, se puso una restricción en cuanto a que tienen que cobrar lo que dice el arancel del registro, porque había mucho abuso también en esa práctica, ¿no? Perfecto. Fernando, los que se quieren acercar al programa Atención a Inquilinos de la Defensoría de la Ciudad de Buenos Aires, ¿cómo tienen que hacer para contactarse? Mira, nosotros funcionamos, por un lado, en dos sedes que tiene la Defensoría del Pueblo en la ciudad, que es Venezuela 538 en el centro, muy cerca de la Plaza de Mayo, a 5 cuadras, o en Carabobo 84, a una cuadra de la estación de subte Carabobo en Flores. Y después tenemos un correo que es atencióninquilinos, todo junto, @defensoria.org.ar, que es donde recibimos todas las consultas, las contestamos en el día, y después hay un conmutador general que es 4338-4900 de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires. Perfecto, esa es la línea para comunicarse. Incluso gente que no vive en Buenos Aires, pero que por ahí tenga alguna idea o alguna consulta sobre alquileres que quizás ustedes los pueden asesorar, les puede servir, es un trabajo que ayuda no solamente a la ciudad de Buenos Aires, sino para todo el país. Muchas gracias, Fernando Muñoz. Entonces, Fernando. Sí, nosotros damos respuesta, te decía, para todo lo que es el alquiler de vivienda en todo el país, siempre ateniéndonos, digamos, a lo que es el Código Civil. Te agradezco mucho la comunicación. No, muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Hagamos creíbles todos los derechos humanos. La gente y su defensor.